informativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chuela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al aire del Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Día miércoles 18 de diciembre del 2019, estamos acá desde los estudios de Zumba la Turba, transmitiendo para toda la red este programa colectivo, colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde intentamos transmitir, contar, pasar información sobre lo que está sucediendo en el país y también en el mundo desde una mirada de los medios alternativos, una mirada de los medios comunitarios, una mirada desde los medios populares de la realidad que se construye día a día. Acá estamos los estudios con Iru, que está en la operación. ¿Cómo andás, Iru? Muy bien, bueno, buenos días a toda la audiencia también. Bien. Comentarles, como vos decías, Marco, estamos acá en los estudios de Zumba la Turba. En Córdoba, en este momento hace 25 grados, estamos teniendo una mañana muy calurosa. Nos espera un día también con una máxima como de 32, así que nos vamos a derretir un poco hoy. Sí, sí, ya de tempranito hoy me tocó despertarme a eso de las 7 y ya se notaba que va a ser un día cálido. Sí. Así que a prepararse, que son esos días que cada tanto nos tiene habituada la ciudad de Córdoba de mucho calor, mucha humedad. Así que bueno, a vivirlo con tranquilidad, caminando despacio, así sin tratar de agitarse mucho ni alterarse mucho. Uh-huh. Aunque a veces las noticias que nos llegan no están cálidas también. Sí, están cálidas, no nos permiten mantener la calma. Así que, pero bueno, vamos a intentarlo. Hoy en lo que es el último programa del año del Enredando las Mañanas, desde acá de los estudios Zumba, estamos en la última semana del Enredando las Mañanas diario de toda la semana. Así que bueno, con un poco también esa onda de fin de un nuevo año del Enredando, así vamos a tratar de no ponernos nostálgicos ni tristes, claro, pero es el último programa desde los estudios de Zumba desde el 2019. Bueno, también contentos de haber sostenido todo este ciclo. Exactamente. Yo a la audiencia la tenía acostumbrada a esto del equipo alternativo y el equipo oficial. Ya he perdido la cuenta, debo decirte. No sé si soy del oficial o del alternativo. Y bueno, acá este año ha sido, todos los años por ahí tienen distintas dinámicas. Este año ha habido solo equipos alternativos, lo mejor así. Ha habido mucho cambio de semana a semana, pero bueno, es como lo hemos podido ir sosteniendo y creo que ha salido bastante bien. Lo hemos ido sosteniendo junto con todas las otras radios compañeras de la red que hacemos este esfuerzo colectivo. Sí, ha sido un año interesante, intenso, con mucha información, con muchos cambios. Y bueno, acá desde las trincheras de la comunicación, como le gusta decir a la compañera Romy, que hoy no nos ha podido acompañar, pero que le mandamos un gran abrazo. Le damos un gran abrazo a la compañera Romy y a todas las compañeras de Zumba que han pasado en algún momento a ayudarnos a construir este Enredando. Y que seguramente están escuchando también. Así no? es, seguramente que sí. Así que le mandamos un abrazo. Y bueno, y también con la, también no sé si ya se ha dado la noticia en los otros Enredandos, pero con la buena noticia de que con un formato distinto vas a ir el Enredando en enero. Va a haber como un Enredando, creo que Enredando de verano, que van a ser los compas de y las compas de Radio Roja, de acá de las Sierras Chicas, de Casa Grande, los compas y las compas que hacen el Enredando los lunes. Durante enero van a hacer una transmisión especial del Enredando las Mañanas, todos los miércoles de 10 a 12, así como un Enredando de verano. Excelente. Está, así que muy bueno. Que nunca te falte la información, por supuesto. Que nunca falte la información de los medios alternativos. Así que contentos, contentas por eso, porque se acaba el ciclo de los Enredando semanales de este año, pero continúa este Enredando de verano. Así que bueno, nos pueden escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos o por las páginas de los distintos medios que hacen la red y que retransmiten Enredando, así también como medios alternativos que no pertenecen a la red, pero también enganchan la transmisión. Así que bueno, vamos a ir empezando, tenemos mucha información, tenemos información de acá de Córdoba, tenemos información de otras provincias, del así sur, que ¿no? Del está sur siendo también. Sí, sí, esto está, sigue habiendo, se acaba el año, pero se siguen produciendo noticias y se siguen lamentablemente queriendo avasallar los derechos de las poblaciones, de los ciudadanos, las ciudadanas, de los integrantes de las distintas provincias de este país, así que vamos a estar viendo si podemos charlar con compas de Chubut, que están ahí intentando avanzar contra algo que ya la población muchas veces dijo que no, que es la mega minería. Bueno, el gobierno de Arción, y que nos ha tenido también trabajando mucho este año en relación a todo el conflicto docente y con trabajadores y trabajadoras estatales, también está avanzando ahora con instalar la mega minería en una provincia que ya la ha rechazado y que la tiene expresamente prohibida. Bueno, son dos patas de la misma historia, ¿no? Todo este año que estuvimos hablando del conflicto docente y estatal, hablábamos que con esta teoría del shock, ¿no? De mostrar que la única hay crisis, que no hay plata, que no hay presupuesto, entonces, ¿cuál es la solución? Habilitar la mega minería para que lleguen recursos, ¿no? La famosa doctrina del shock. Así que bueno, estaremos hablando de eso. Desde acá de Córdoba vamos a estar un rato comunicados con la gente de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, los vecinos de acá del sur, de Barrio Parque San Antonio, Inaudi y todos los barrios aledaños, Teja Sur, que están, siguen luchando con esta lucha heroica, titánica, para erradicar la fábrica Porta Hermanos, que produce bioetanol de manera ilegal y contamina, enferma a todos los barrios de la zona. Están esperando el fallo del juez Vaca Narvaja, que según lo que se dice, el fallo ya está escrito, solo falta que el juez lo haga público. Y bueno, un modo de presión, están desde ayer realizando una campa ahí en los tribunales federales. Y ya en un ratito vamos a estar comunicándonos ahí con alguna compa ahí para que nos cuente ya mismo, ¿no? Porque seguimos hablando y ya se hicieron las 10 y cuarto y tenemos notas pautadas. Así que tal me parece cual. Que me voy a callar. Y que bueno. Vamos un poco de música, ¿te parece? Exactamente, y dejamos sorpresa para las otras noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Esto es el Enredando las Mañanas.